hay que ser sorete. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hay que ser sorete, el programa con las opiniones más desagradables y recalcitrantes. Sacamos a la luz esos teresos provenientes de la más profunda de las oscuridades y las justificamos en nombre de la libertad de expresión y el género de la opinión. Mi nombre es Ricardo Cacal y estoy listo para darte mi excremento. Hay que ser sorete. Y empecemos, claro, por Venezuela, porque se cae de Maduro. Sí, también hago chistes. Hay que llamar a elecciones en nombre de la democracia, señores. El régimen de Maduro no da para más. Para mi gusto, Estados Unidos está siendo un poquito blando con estas modalidades destituyentes. Yo prefería los golpes así sin más ni más. Un plan cóndor y a la mierda. Toda esta porquería de tener que hacerlo pasar por herramientas constitucionales. Esto demora mucho el proceso de reorganización necesaria en nuestra región. A ver si el pajarito Maduro te cuenta que te tenés que tomar el palo de una vez, ¿eh? Te lo pido, mirá, con la sonrisa de Caterín Fulop. Dale, dale. Hay que ser sorete. Y ahora resulta que el gobierno porteño le extendió el permiso a la carpa itinerante de los docentes frente al Congreso. ¿Qué pasa, Larreta? Pensé que la enfermedad que tenías no era por cagón. Resulta que te tiembla la mano de miedoso que sos, ¿eh? Y ahí tenés. Una semana más de gremialistas manejándote la ciudad, Larreta. Seguí llevando el asfalto a las villas y así van a llegar más rápido a hacerte un secuestro exprés, Larreta. Aunque sea, la calle tiene una calle de tierra, los demoraba un poquito, pero me parece ahora que el presidente lo tiene que poner en caja, este zurdito que gobierna la ciudad. ¿Sabés qué haría yo? Lo pondría a Olmedo de Salta en la ciudad. Menos perfumito en el subte y más gas lacrimógeno. 20 marchas por día, Larreta, dale. Verduras te tiran ahora. Cada vez que vengo al canal es un desastre. Entre piqueteros, trapitos y manteros te dejan la ciudad así, Larreta. Dale, sigamos. Hay que ser sorete. Y quiero entregar el sorullo del mes de abril. Y es para mi amigo personal Ricardo Parisi, concejal de Cambiemos en Esquel. Agradeció públicamente a Dios por no contar con sangre negra, mapuche o tehuelche. Y ahora seguro que se le viene el INADI encima y todas esas mentiras de pueblos débiles que gastan fondos para borrachos. Bien por Parisi, que cuando la titular del Consejo de la Mujer le dijo que se retracte, Parisi le dijo, usted se calla, que también es una negra de mierda, ¿me oyó? Maravilloso. A ver si se aprueba de una vez este proyecto que propuse. Que cada uno tenga un cartel colgado que diga la raza a la que pertenece. Así no quedan dudas. Usted es negro, es blanco, es gremialista o lo que quiera. Pero sin mentiras, con el cartelito colgado. Fuerza, Ricardo Parisi, para usted es el premio sorullo del mes de abril. Hay que ser sorete. Y acá tengo a mi bebito antiabortista que defiende la vida. En cada balcón tiene que estar el bebito con esta campaña maravillosa de Mariana Rodríguez Varela, a quien tuve la suerte de conocer de chiquitita. Si conoceré a Alberto, tu papá, ministro de Justicia de la Reorganización Nacional. Te veo tan grande, tan inteligente ahora que me pongo a colgar bebitos inmediatamente. Mariana, para vos este saludo. Y ya que estamos, me voy a dirigir a los maestros que nos hacen paro, ¿eh? Y también a los más chiquititos. Poneme la música de la actividad infantil de Hay que ser sorete, por favor. Bueno, chicos, este es un juego para respetar la vida. Se llama Déjalo Nacer y lo encontré en el portal dinamicasojuegos.blogspot.com, que te juro que existe. Pedir a los integrantes del grupo que realicen un dibujo durante 15 minutos. El tema debe ser libre. Una vez que terminan el trabajo, juntás todos los dibujos y los rompés todos. Seguramente los niños te van a mirar con asombro y ahí les tenés que preguntar cómo se sienten al ver que rompiste todo su trabajo. ¿Entendés la metáfora? Después que tres o más personas te den su opinión, dependiendo del tiempo que tengas, tenés que preguntarle al grupo que si piensan que Dios siente algo parecido cuando alguien se hace un aborto y luego comienzan a debatir sobre el tema. Si alguno te dice una cosa distinta, lo rompes igual que a las hojas. Hermoso, didáctico y pedagógico. Hay que ser sorete. Y bueno, nos despedimos, ¿eh? Una jornada más de libertad de expresión y opinión. Eso que estábamos a punto de perder en la Argentina, pero reaccionamos a tiempo como pueblo. Nos vamos con una frase célebre del publicista Joseph Goebbels. No hay necesidad de dialogar con las masas. Los eslogans son mucho más efectivos. Estos actúan sobre las personas como lo hace el alcohol. Para reflexionar, ¿eh? Hasta la próxima. Mi nombre es Ricardo Cacal y vertí sobre ustedes toda mi mierda. Hay que ser sorete.